Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada. Un programa de mujeres para todos los géneros. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremia. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremia. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va, Vale? Bien, muy bien. Buenas tardes. Hola, Fabián. Hola, Javi. Acompañan acá. Hola, Adri. Aquí ¿contenta? Estamos en otro martes más. Nuestro segundo martes, cuando tengamos 100 programas, sanguchito de miga y esas cosas. Pero por ahora, té de jengibre y un poquito de chocolate acá compartido con la amiga que... ¿Quieren que les diga un secreto? Cumpleaños. No vamos a preguntar cuántos, como a Mirtha Legrand. No vamos a preguntar cuántos, pero cumple años. Así que después si Fabi tiene algo por ahí, podemos poner un cumpleaños feliz para Vale. Felicidades. Muchas gracias. Tengo mucha alegría adentro y se me sale por la cara, por la voz, por todo el cuerpo. Son días muy lindos, épocas muy lindas. Gracias a todos. Gracias a los chicos de Quinto que también... Me han saludado en forma muy especial y la han entrevistado a mi compañera Adri por el programa que estamos iniciando. Estuvo re buena la entrevista porque también, aparte de ser un trabajo de ellos, el programa de radio que tienen por esta FM Los Coigües todos los martes, ellos salen a las 11 de la mañana. Así que como estamos trabajando no lo podemos escuchar, pero sabemos por Fabián que siempre sale re lindo y Fabián los ayuda también un montón. Me hicieron a mí una entrevista que estaba en la escuela, que nos sirve de publicidad para que todo el mundo sepa que este programa ya está al aire desde el martes pasado. Si te querés comunicar con nosotros a la FM 105.5, estamos en el celular 154-703449 para mensajes. Y si andás ahí navegando por internet, en el Facebook, estamos en FM Los Coigües. Y si querés mandarnos un mail, radiofmloscoigues@gmail.com. ¿Y esa cajita, Adri? ¿Esa cajita redonda? Bueno, acá tenemos una caja redonda, que es misteriosa para muchos, pero simplemente contiene los bonos contribución que la Biblio está vendiendo. La Biblioteca Popular Karilaufken, nuestra biblioteca barrial, que por otro lado tiene un montón de actividades de día, de noche, para niños, para grandes, fines de semana. Le falta el gas. Y hacer una obra de gas implica mucho dinero. Ellos tienen casi la mitad del presupuesto, ya lo tienen en plata. Ya tienen muchos materiales. Les está faltando la otra mitad y por eso lanzaron a la venta un bono contribución de 50 pesos que se pueden adquirir ya sea en la junta vecinal, acá en la radio. En los horarios donde, claro, por supuesto, hay programación en vivo. Sí. Y hoy, sí, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, acá nos dicen que podrían venir a comprar. Y lo mismo cuando hay programación en vivo. Tengo entendido que en Chen también es otro foco de venta de estos nodos. Y si no, por favor, te acercás a cualquiera de los referentes de la Biblioteca Popular, que ellos te sabrán informar o seguramente tendrán bonos encima. Hoy hablábamos con los chicos de la escuela que por ahí 50 pesos para una sola persona puede significar dinero, pero se pueden juntar entre 3 y 4 y comprar un bono. Entonces, no dejar de colaborar con la biblioteca, que tanta falta hace el gas, porque en invierno la verdad que hacer actividades ahí a veces se siente. Está fresco. Así que bueno, por ahí entre varios un bono no pesa tanto en el bolsillo. Bueno, pasados algunos agradecimientos, después seguiremos con otros agradecimientos, pero para no cansar demasiado, vamos a ir a... Por ahora no les vamos a decir

vecino del barrio. Y este teléfono no lo tengo, así que bueno, qué emoción. Bueno, su escribir refleja su activismo revolucionario y su sentir sobre la situación política de Nicaragua. Busca provocar reflexiones sobre las mujeres, siendo una ferviente defensora de los derechos de género. Según sus palabras, a través de la literatura y de la experiencia de los demás, se logra intuir lo que puede ser vivir otro tipo de vida. Busca también revelar su propia intimidad, ser honesta con lo que escribe. La protagonista de este martes es Gioconda Belli. En toda su literatura y su poesía hay una crónica de las diferentes etapas de la vida de una mujer. Dice que los libros son hijos y que tienen muchos nacimientos. Uno, cuando ella los da a luz. Y otros, el que le da a cada uno de nosotros, cada lector. Es lo bello del libro. Gioconda toma el rico legado de las culturas indígenas americanas para crear un complejo mundo literario donde historia, mitos e ideología van unidos. El mundo indígena es uno de los referentes esenciales en su obra. Y también establece una ligazón ideológica y cultural entre el sandinismo y las culturas prehispánicas. Mitos del cristianismo y la reconversión que de estos se han hecho en Nicaragua son decisivos para entender gran parte de su obra. Respecto de su poesía, podemos decir que la misma es heredera de una larga tradición cultural nicaragüense y a la vez forma parte de uno de los movimientos literarios más relevantes de las últimas décadas, dando voz propia a la voz femenina. Su novelística se puede relacionar con la llamada narrativa femenina, fenómeno literario que se ha producido en las últimas décadas con las escritoras mexicanas Ángeles Mastreta, Laura Esquivel, o la escritora chilena Isabel Allende, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, entre otras. En cada una de sus novelas, especialmente, narra autorreferenciándose situaciones vividas en su militancia real. Se dedicó a ser mujer, madre, militante, escritora, funcionaria, periodista, mujer. Desde Costa Rica, durante su último exilio, vivió segundo a segundo su tan anhelado momento, el triunfo nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 17 de junio de 1979, México, Costa Rica, Ecuador y Panamá rompieron relaciones diplomáticas con Somoza. El sandinismo anunció en Costa Rica la formación de un gobierno provisional. 18-19 de julio de 1979. Dos días locos, dice Gioconda Belli. Dos días como si un encantamiento de la historia la transportara uno al Génesis con ropa y todo, al sitio exacto de la creación del mundo. El diario nacional de Nicaragua, La Prensa, había sido quemado por Somoza. Gioconda y Sergio, su marido en ese momento, hicieron la edición, cuatro hojas, de La Victoria, bautizándola Patria Libre. Lo diagramaron, lo imprimieron, 40.000 ejemplares. Consiguió Gioconda colaboración y partió a Managua con varios compañeros. Fiesta, mar de gente que paseaba en grupos, saludando con júbilo consignas sandinistas y vivas a Nicaragua libre. Repartieron todos los periódicos. Nacía mi país. El gran legado de Gioconda no fue solamente su escribir, que por otro lado es bellísimo, tanto la poesía como la novela, sino esta dualidad entre ser una mujer, madre, esposa, donde todos esperaban una mujer tradicional, haberse convertido y haber podido estar entre estas dos orillas, la conformidad de un hogar y la lucha subversiva que tuvo con con la guerrilla contra Somoza, ¿no? Contra la dictadura. La verdad que tiene una vida muy intensa y después les vamos a recomendar un par de libros que realmente son imperdibles. Bien, ¿hay mensajes? No. No, no hay mensajes, pero descifré el tercero, el vecino del barrio. Creo ¿quién que es el vecino? Luciano. Ah, el vecino de enfrente. Es el vecino de enfrente. Un beso, Lucho, y gracias por estar ahí. Igual que gracias a todos los que nos están escuchando. Siempre decimos que a veces nos están escuchando y no mandan mensajes. Eso quiere decir que igual nos están escuchando y somos felices por eso. Vamos a ir al próximo tema, que es otro tema del folclore. El otro era de Silvio Rodríguez, un cubano. Estaba cantado por Silvio Rodríguez, que es cubano. Ahora lo canta un nicaragüense, que se llama Luis Enrique Mejía Godoy, que tiene muchísimos temas referidos a Nicaragua. Y bueno, vamos a escuchar uno de ellos, que se llama Ay Nicaragua, Nicaragüita. Ay Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? en FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Acabamos de escuchar Hay Nicaragua, Nicaragüita. Estamos acá en Chicha y Limonada. Para comunicarte con nosotras, acá a la radio, el teléfono es 154-70-3449 o por Facebook, FM Los Coihues, y si no, por correo electrónico, radiofmloscoihues@gmail.com. Hablando parte de la obra de Gioconda Belli, ya les dijimos que muchos son poemas, hay algunos realmente muy bellos, fue difícil quedarnos con uno o dos para leer en el programa, pero elegimos este que se llama Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues, y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó, suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa y todas las mañanas, bendigo mi sexo. Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua, el 9 de diciembre de 1948. Es una poetisa, revolucionaria y novelista que goza de amplio reconocimiento internacional. Su padre, Humberto Belli, era empresario. Su madre, Gloria Pereira, fue fundadora del Teatro Experimental de Managua. Gioconda fue la segunda de cinco hermanos. Ella hizo su escuela primaria en el Colegio de la Asunción en Managua y su escuela secundaria en el Real Colegio de Santa Isabel en Madrid, egresando en 1965. Luego se diplomó en publicidad y periodismo en Filadelfia, Estados Unidos. En Managua, en 1967, se casó por primera vez. Tenía 19 años. De ese matrimonio tuvo dos hijas. Luego, de su segundo matrimonio nació su tercer hijo y de su último tuvo otra hija llamada Adriana. Desde 1990, Gioconda alterna su tiempo entre los Estados Unidos y Nicaragua. Fue una luchadora antisomocista. Se opuso a la dictadura del general Anastasio Somoza de Baile. Desde 1970, año en que comenzó a escribir sus poemas, y como muchos intelectuales de su generación, se integró a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En ese momento, organización clandestina y perseguida, cuyo objeto era el derrocamiento del régimen somocista. Fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa y América Latina, obteniendo recursos y divulgando la lucha sandinista. Llegó a ser también miembro de la Comisión Política Diplomática del Frente Sandinista. Alguna vez, ante un comentario a un compañero de militancia sobre las palabras que a ella le venían solas, él le sugirió entonces que escribiera lo que sentía. «Tenés una responsabilidad histórica», le dijo. Al día siguiente ya tenía sus seis primeros poemas, con los cuales ella logra uno de los premios de la Casa de las Américas. Su vida literaria puede dividirse en tres etapas. La etapa entre de 1970 a 1979, sus poemas aparecieron por primera vez en el semanario cultural del diario La Prensa de su país. Su poesía, considerada revolucionaria en su manera de abordar el cuerpo y sensualidad femenina, causó gran revuelo. La segunda etapa, entre 1980 y 1990, después del triunfo de la Revolución Nicaragüense, ella ocupó varios cargos dentro del gobierno sandinista. Fue representante ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos y vocera del Frente en la campaña electoral de ese año. En 1986 escribió su primera novela, dejando todo cargo oficial. Esa novela fue La Mujer Habitada. Publicó también tres libros de poesía y escribió un cuento para niños, recibiendo varios premios. La última etapa, desde 1990 a la actualidad, ella publica otras novelas, varios poemarios y un libro, El País Bajo Mi Piel, un testimonio, memoria, de sus años en el sandinismo, narrado en primera persona y publicado en varios idiomas. Hay también una cantante catalana que graba un disco con sus poemas musicalizados. Ella es Carme Canela. Bien, hemos conocido parte de la vida de Gioconda Belli. Después vamos a conocer en qué contexto ella militó y en qué contexto histórico también escribió. Vamos a escuchar a continuación un fragmento leído por ella misma. Es un fragmento de su último libro que se llama El intenso calor de la luna. Después les vamos a contar un poco de qué se trata. Y después del fragmento escuchamos otro tema que también es de otro Godoy, parece que eran varios los Mejía Godoy, que se llama Los hijos del maíz. De un momento a otro puede cambiarle a uno la vida. Es algo sabido que preferimos ignorar. Suficiente lidiar con las incertidumbres cotidianas. Si encima nos mortificáramos con la idea de cuánto puede suceder de forma inusitada, viviríamos titubeando. Sin embargo, algo de embriaguez tiene la noción de que todo lo que nos parece seguro y sólido puede desaparecer en un instante. Se vive a ras de esa percepción leve que aletea como pequeño insecto en la conciencia. Uno prefiere la engañosa certidumbre con que la vida dispensa mañanas y noches iguales. Prefiere creer que la existencia es un manso y predecible río. Cuando oímos las historias de súbitos sobresaltos, nos anclamos en la fe de que a nosotros no nos sucederá lo mismo. Pero ¿quiénes somos para estar seguros? Tomemos el caso de Emma. Va conduciendo su coche. Lleva gafas oscuras de moda. Luce absorta en la carretera. Las manos que aferran el volante son finas y cuidadas. En la izquierda lleva anillo de matrimonio, haciendo juego con el de diamante de compromiso. Su mirada fija nos engaña. Parece mirar el camino, pero va mirándose por dentro. Desde hace 4 días espera que le baje la regla y esta no llega. Emma es una mujer exacta. Su regla suele llegar puntual a los 30 días del mes, porque conoce perfectamente las costumbres de su cuerpo. En la fecha precisa, ella se inserta en la trusa o una toalla sanitaria después de bañarse. Hacia las 12 o la 1, sin fallar, siente la humedad y sonríe para sus adentros. La exactitud de su ciclo y su manera de adivinarlo la complacen enormemente. Contraria a muchas de sus amigas que soportan estoicas esos días, sufriendo a menudo de dolores y malestares de espalda, Emma experimenta un sentimiento de ligereza y alivio que la pone de buen humor. Ella jamás, ni siquiera en su adolescencia, ha sufrido de los signos que a otras afligen. El presagio de su ciclo no le produce granitos en la cara, hinchazón en los pies o irritabilidad. Lo que ella siente en los días precedentes al acontecimiento Es una sensación de energía acumulada, una intensa subida de voltaje. Cuando toca la ropa de nylon, a pesar de vivir en el trópico, se electriza, igual que sucede en los inviernos de los países fríos. No se explica el fenómeno de que su cuerpo produzca electricidad estática, pero que le pasa, le pasa. Se ríe de que a su marido se le alcen los vellos del brazo al acercarse y siempre le advierte que mejor se mantenga alejado para evitar terminar como para rayos celestes. En la montaña, los españoles esperaban a que se rindieran. ¡Que se rinda tu madre! Nuestro pueblo, nuestra raza, subsistió a costa de maíz. Si nos quitan el pan, nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos con el maíz fermentado en la sangre de los héroes. Con el maíz sembrado desde siempre, desde antes que ensangrentaran nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapizcando, desgranando, almacenando. Para la guerra y la paz. Hay que sembrar la tierra, compañeros. Hay que sembrar el nuevo país en la nueva patria que crece. Con la sangre de los héroes y los mártires seremos más nuevos. Maíz nuevo. ¡Uy! De maíz, Acabamos de escuchar Los Hijos del Maíz, interpretado por Luis Enrique Mejía Godoy. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Un nuevo mensaje, lindo programa, un gusto escucharlas. Dani, gracias Dani. Gracias Dani. Este programa lo hacemos junto con todos ustedes, con Adri acá al costado mío y a la izquierda, Fabián, muchas gracias por ser nuestro operador. ¿Cómo a la izquierda? Está a la derecha mío. Bueno, viste que es relativa la ubicación ya de cada uno. Ya hay problemas en este grupo, ¿eh? Vamos a ver si el martes que viene estamos. No, gracias Fabián, de verdad. Con la paciencia que lo caracteriza, está ahí del otro lado del vidrio haciendo magia con los botones. Nobleza Obliga, nuestros compañeros de la radio siempre promocionan nuestro programa, en especial la gente de Conciencia Gaia, que todos los lunes a las 10 de la mañana está acá y siempre tienen un lugarcito para promocionarnos y hablar de nosotras. Así que Diego y Juan, muchas gracias. Nosotros también los queremos mucho. Y los días martes, un poquito más tarde, después que nosotros nos vamos, a las 19 horas, hay otro programa que se llama Ahora Solo un Camino. Y más tarde todavía, a partir de las 10 de la noche, un programa histórico, nos encontramos con el mar de las historias. Así que podemos seguir prendidos a la 105.5 FM Los Coigües durante todo el día. Bien, hablamos de quién era Gioconda, hablamos un poco de su vida, de sus comienzos. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito el momento histórico que vivía Gioconda mientras se dedicó a la escritura y también se dedicó a la lucha política. Desde que Gioconda nace, Somoza ya estaba en el poder. Estados Unidos pone a Somoza al mando del ejército ya en el año 33, en 1933, porque se empezaban a vislumbrar algunas revueltas. No lo pudo poner en el gobierno directamente porque en ese momento era un joven sin mucha experiencia, pero de alguna manera lo empezó a formar. Porque al otro año que Somoza toma el ejército, digamos, se hace cargo del ejército, matan a Sandino, que era un líder revolucionario de la época. Así que ni bien apareció Somoza, apareció la muerte de este líder Sandino. Y después de la muerte de Sandino, por supuesto que vino el golpe de Estado. Y ahí sí, con un par de años más, ya en el año 36... Somoza toma el poder, se hace cargo de la presidencia y sigue en esta dictadura hasta que lo asesinan. Lo asesinan en el año 56. Ahí Gioconda, ¿cuándo nació Gioconda? ¿En el 48? En 1948. Bueno, tenía apenas unos años. 8. Y sus padres eran opositores del régimen dictatorial de Somoza, pero no eran militantes. A Somoza no lo sustituye nadie que fuese elegido por el pueblo. Lo sustituye su hijo Luis. Tenía dos hijos, Luis y Anastasio. Primero lo sustituye Luis. Y entre que Luis asume el poder y se muere, porque se muere de un infarto unos años después, hay un montón de intentos de golpes de Estado contra la dictadura, de golpes contra la dictadura, no de golpes de Estado. Pero todos esos fracasaron. Y en el año 61 recién se funda el Frente Sandinista de Liberación, que sigue con estos intentos de golpe, pero no logra ningún éxito. Después de la muerte de Luis Somoza, el hijo del otro Somoza, ¿asume quién? su hermano, porque todo parece que todo quedaba en familia. Y Anastasio Somoza asume la presidencia. Tras una masacre, represión y todo lo que nosotros también conocemos parecido a lo que ha pasado en nuestro país. Somoza Anastasio, elegido en el 67, él mismo se vuelve a reelegir. Parece increíble, pero así es la historia de esta Nicaragua. Y este Anastasio Somoza, en su segundo gobierno, manda asesinar al director del periódico donde Gioconda empezó a trabajar y que antes Vale les contó que en ese periódico había podido publicar sus primeros poemas. Muerto Pedro Chamorro, que era el director del periódico La Prensa, un periódico opositor, hay una huelga, hay un levantamiento popular muy importante, hay un levantamiento popular que quedó en la historia de un barrio indígena, Monimbó. Todavía se conmemoran esas fechas en Nicaragua. Y el Frente Sandinista de Liberación empieza a armarse y a tener ataques a Somoza con más peso, con más fuerza. Y Anastasio Somoza termina huyendo del país en el año 79. Es decir, que hubo 43 años de dictadura desde el año 36 hasta el año 79. Y como bien antes hablamos, el 19 de julio se libera Nicaragua de la dictadura militar que se impuso por toda la familia Somoza. La gente del Frente Sandinista de Liberación Nacional se apodera de todas las propiedades de los dictadores, tanto de Somoza como del resto de la gente que estaba con él, y organizan las elecciones. Organizan que se llame a elecciones democráticas y en el año 90 se impone en las elecciones Violeta Chamorro, que era hermana de ese director de prensa, Pedro, y pierde el Frente Sandinista de Liberación. Se formaron, lo que cuentan es que se formaron muchas ramas del Frente Sandinista. Como suele suceder, el bloque que al principio lucha junto, después terminan, por razones de poderío, dividiéndose. Y de estrategias también, de estrategias de toma de poder. Y también tengamos en cuenta que en el medio, que no lo contamos para no aburrir, hay muerte de muchos líderes sandinistas. Mucha gente que estaba a la cabeza de la revolución va cayendo en la lucha, ¿no? Y Violeta Chamorro, bueno, como les decía, gana las elecciones en el año 90. Hay una anécdota que cuenta Galeano en su libro Mujeres, que cuando se rindió, Somoza huyó, ni siquiera se rindió de cuerpo y alma, sino que prefirió huir. Pero los que quedaron del ejército y se presentaron para deponer sus armas, dijeron, bueno, ¿dónde está el coronel? ¿Dónde está el jefe? Y la jefa era Violeta Chamorro. Y cuando apareció ella como jefa, este personaje del ejército dijo, yo no me voy a rendir ante una mujer. Pero finalmente se rindió. Ese fue el fin de la dictadura. Y el comienzo de una democracia, todavía con muchas deudas pendientes, porque el problema de las tierras, el problema de los campesinos y el problema de la pobreza todavía sigue en Nicaragua. Yemaya, ololo, ololo, yemaya, yemaya,

La mujer habitada sumerge al lector en un mundo mágico y vital, donde la resistencia ancestral indígena al español se vincula a la rebelión femenina y a la insurgencia política de hoy. La Viña abandona la casa de sus padres para iniciar una vida de mujer independiente. Piensa que por fin empezará a escribir su historia, pero ignora que, junto con el amor, llegará la oportunidad de escribir la historia. Una voz íntima que habita en su sangre la incita a unirse a los cazadores de utopías. Gioconda Belli narra con poesía e inteligencia una historia tan antigua y apasionante como el mundo: el amor entre un hombre y una mujer y la lucha de un pueblo por la libertad. Gioconda Belli escribe siempre haciendo referencia a su propia vida. Van a encontrar en cada personaje parte de su vida. No es una ficción, pero casi autobiográfica. Otro libro, otra posibilidad de encontrarnos con Gioconda Belli, se llama El País de las Mujeres. En las elecciones de Fagua, un país imaginario que aparece en las novelas de Gioconda Belli, ha triunfado el PIE, Partido de la Izquierda Erótica. Sus atrevidas integrantes tienen un propósito inclaudicable: cambiar el rumbo de su país, limpiarlo, como si se tratara de una casa descuidada, barrerlo hasta sacarle brillo. Pero nada de eso resulta fácil para la presidenta Viviana Sansón y sus ministras, sometidas a constantes ataques por parte de sus enemigos. ¿Podrán sobrellevarlo y sobrevivir? ¿Será Faguas, al final de su administración, un país mejor? ¿Arma un país, una presidencia, compuesta exclusivamente por mujeres? Todos sus ministerios, sus secretarías, subsecretarías, y poner la casa limpia y en orden. Y la verdad que tiene ideas que no son tan locas. Uno cuando lo lee piensa, ¿y por qué no se puede hacer algo así? Sabemos que fácil no debe ser. Otro libro, y este sí es una autobiografía, imperdible también, como todo lo que escribe Gioconda Belli. Se llama El País Bajo Mi Piel. Y acá sí cuenta toda su historia. Desde que se casa tan jovencita, con 18, 19 años, tiene su primer hija, todavía sin haber cumplido los 20, sus separaciones, se casó 3 veces, y cosas del destino, su último marido y el actual marido es norteamericano. Eso a ella le pesó un montón en su momento, porque tuvo que irse a vivir a Estados Unidos. Y era bravo, porque ella estaba luchando prácticamente contra el imperialismo. Entonces le pareció casi una contradicción. Mismo está en su militancia, la sancionaron o tuvo alguna ahí controversia respecto de este tema. Sí, es un periodista norteamericano. Bien, en El País Bajo Mi Piel, ella cuenta su historia de vida y nos dice la sinopsis. Este libro acerca al lector la vida y la trayectoria de Gioconda Belli. Con un lenguaje llano y directo, la autora narra en primera persona los acontecimientos que signaron su historia, desde la niña nicaragüense de familia acomodada hasta la guerrillera sandinista, pasando por la escritora de fama internacional, la política involucrada con su país tras el fin de la dictadura de Somoza, la amante transgresora, la madre desvelada. Sin medias tintas, a cara lavada, Belli va desplegando las convicciones y las dudas, los aciertos y los errores, los triunfos y las derrotas, el amor y el desamor, en suma, las contradicciones propias de una existencia abierta a la aventura y a los desafíos. A modo simplemente para no dejar de nombrarlos, porque todos son hermosos libros, escribió otros como Sofía de los Presagios, el Pergamino de la Seducción, Guaslala, bueno, El Taller de las Mariposas son cuentos, bueno, tiene... Ah, y El Infinito en la Palma de la Mano, que es otro libro bellísimo, es una recreación de la historia de Adán y Eva, que realmente, bueno, yo soy un poco fanática, como se habrán dado cuenta, de Gioconda Belli, pero la verdad que El Infinito en la Palma de la Mano es de una ternura impresionante. Así que recomendamos a los que todavía no se han acercado a esta escritora, que si pueden lo hagan. No sé si en la Biblia habrá algún libro de ella, estaría bueno conseguirlos porque realmente son muy bellos. Muchas gracias, Adri. Tenemos otro mensaje que nos llega. Felicitaciones, muy buen programa. Besos, Juan. Gracias, Juan. Y para ir despidiéndonos, vamos a recordarles, ajá, a todos los oyentes, los bonos. Que, claro, se están vendiendo los bonos para... son bonos contribución que está largando la biblioteca del barrio. Son para terminar la obra de gas, así que es una causa realmente importante. Están a la venta, si quieren, acá en la radio, en la Junta, en Chen, en la Biblio, con la gente de la Biblio. Salen 50 pesos y esperemos que todos podamos colaborar con ellos. Vamos a saludarnos, a despedirnos. Y con el último tema, entonces, nos despedimos hasta el martes que viene. Vamos a escuchar Credo. Gracias, Fabi. Y gracias a todos por estar del otro lado. Nos encontramos el martes que viene. Chau. Hagamos una fiesta por tu cumpleaños. Ningún credo. Credo nos la creímos. Ay, me encantó. Ahora vamos con Credo entonces. Gracias, gracias, gracias. Hasta el martes que viene. Chao, hasta el martes. Vamos a una buena fiesta. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!